¿Dónde te encuentras ahora? ¿Tiene qué brazos te acaricias? ¿Dónde ha quedado el cariño? El amor tan grande que me juraste un día. Comprendo tu desespero. Sigo durmiendo en el suelo. Tengo el cielo por cobija, la necesidad, el pan de cada día. Fuiste mi amor, la inspiración de mis sueños. Un día me abandonaste por soñador y terco, pero no he de perder la esperanza y algún día regalarte el cielo. Nací pobre pero no derrotado. No estoy muerto en vida ni estoy acabado. Si mi padre me dio el apellido, ahora yo formaré mi destino. Si nací en una casa de adobes, no me da vergüenza y te voy a enseñar. El mundo es de todos, de ricos y pobres. Patas chorreadas, donde quiera que estés, que te bendiga Dios. Fuiste mi amor, la inspiración de mis sueños. Un día me abandonaste por soñador y terco, pero no he de perder la esperanza de algún día regalarte el cielo. Muerto en vida, ni estoy acabado. Si mi padre me dio el apellido, ahora yo formaré mi destino. Si nací en una casa de adobes, no me da vergüenza y te voy a enseñar.